¿Estáis listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Más fuerte! ¡Sí, capitán! Detrás, si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices de error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Y entonces es cuando el dinosaurio se come a mi abuela y... ¡Hombre, Freddy! ¿Qué tal? No, si yo no soy... No me lo digas. ¿Te has cortado el pelo, Freddy? No, que no... ¡Te has puesto lentillas! ¡Que no soy Freddy, cojones! ¡Anda ya, sobromista! Que no, que soy Bob, pero ¿no os acordáis? Me dijisteis que viniera todas las semanas. Ah, ¿eso te dijimos? ¿Y dónde has estado en las últimas semanas? Yo, es que... El comité de matrimonio, ahí, muriéndose de la risa y el señorito pegándose la gran vida. Pero es que mi madre ha muerto. Yo sí me hice al funeral y no vinisteis. Claro, porque teníamos programa ese día. Ese programa al que ibas a venir y al que no viniste porque tenías cosas más importantes que hacer. Además, mi madre ha muerto, mi padre tiene cáncer, mi hermana está en coma terminal. Joder, tío, deja de quejarte. Siempre las mismas excusas. Pero yo es que... Anda, Freddy, empieza con el programa y cuando empiezas a quejarte de minimeces, te pones insoportable. Pero es que no, o sea... Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Bob, que soy yo. Hola, Freddy. Hola. Jardita. Hola. Y Randy Max. Hola, ¿qué tal? Con la colaboración especial de Peter Jackson. ¡Ya no estoy gordo! Y la presencia, una vez más, de Margarita. Tengo un micro y soy muy guapa. Y en el programa de hoy tendremos las noticias más intrigantes de la semana. Un análisis pormenorizado de escenas de matrimonio El Cómic, las peores frases promocionales de películas de la historia y una entrevista con un pionero del mundo del cine. Esto es Normas de Equivocación, programa 2. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. This was a triumph. I'm making a note here. Y este fin de semana se está celebrando en Madrid el Gamefest, que es el nombre que le han puesto a una feria de videojuegos para que no nos sintamos inferiores a los americanos. Y es que festijuegos no suena demasiado bien. Y sí, si lo estáis preguntando, esto es como un E3 en miniatura, incluido las colas de una hora para jugar 2 minutos. Joder, ni que necesitamos más para saber cómo va a ser el nuevo Zelda. Y desde la organización han cometido el gravísimo error de acreditarnos. ¿Nos han acreditado? ¿Qué pasa? ¿Se encargaba de las acreditaciones el becario o algo así? Pues no tengo ni idea, pero la cosa es que hemos podido probar las últimas y más importantes novedades del mundo de los videojuegos para comprobar que están en su mejor momento. Vamos, y quien dice en su mejor momento, según lo que hemos probado en la feria, dice... Que el nuevo Zelda es igual que todos los viejos Zeldas. Que el Move es un puto mando de Wii con una bola al principio a lo nariz de payaso. Que el Wii Party es un Mario Party con peores gráficos. Que el Killzone 3 es como cualquier FPS pero con un 3D que ni se nota. Que el Virtua Tennis 4 es como el 3, y como el 2, y como el 1, y como cualquier juego de tenis. Valga lo mismo para el FIFA, el Pro, el juego de baloncesto y cualquier otro jodido juego de deportes de este año. Y que el SingStar Guitar no es más que una mezcla entre lo de siempre y el Guitar Hero. Y que el SingStar Dance, lo mismo, pero con el Just Dance. Y que Kinect funciona tan bien como lo haría una patata. No te metas con el Kinect, que es para una élite. O al menos, eso es lo que pone en su manual de juego, que obligará a los jugadores a ponerse por lo menos a 2.5 metros de la pantalla si quieres jugar en multijugador. 2.5 metros, ¿pero quién tiene 2 metros en su salón? Es por ello que no tardaremos en ver situaciones como estas. fin en casa después de un duro día de trabajo. ¿Pero qué hace usted aquí? ¿Qué hacen calzoncillos en el salón de mi casa? Tranquila, que no lo entiende usted. Mira, es que me puse a instalar el Kinect y como me pedía 2 metros y medio de distancia, pues nada, vecina, que he tenido que tirar la pared. ¡Mi pared! Tenía el poste de Robin Pattinson tenido de rosa colgado ahí. ¡Me lo vas a pagar todo! Sí, hombre, de pagarme va a hablar usted a mí. Si me ha costado 150 euros de alas y voy a estar al régimen de varitas congeladas el resto del mes. Espero que por lo menos el bicho ese merezca la pena. La verdad, llevo 2 horas intentando que me reconozca. Pero si lo consigo, no se preocupe, que le dejo jugar, por las molestias y eso. ¿Qué dices? Me arreglas el tabique y el kinder ese se va a mi salón para asegurarme de que no vuelves a hacer tonterías de estas. ¡Sóándalo! Pero vecina, ¿qué hace en mi salón con una camiseta del tío de Crepúsculo puesta? ¿Y por qué ha tirado el tabique? Se va a reír cuando se lo cuente. Resulta que... Pero dejemos los videojuegos para hablar de cultura de verdad, de libros, de literatura. Nos ponemos cultos y empezamos a fumar en pipa porque ha salido la lista de los 10 mejores escritores según los americanos mayores de 18 años. Tolstoy, Shakespeare, Dostoyevsky... No, es que esta es una lista de autores buenos, pero buenos con mayúscula. Así que con vosotros, los mejores escritores de la historia según Estados Unidos. Y en el primer puesto tenemos a Stephen King, autor de obras como La Cúpula o Wicocho, un coche perverso. En el tercer puesto nos encontramos con John Grisham, autor de magistrales obras como El Testamento, La Citación y La Apelación. Y en el cuarto puesto, Nora Roberts, autora de libros tan variados como Una muerte desnuda, Una muerte extasiada, Una muerte gloriosa o Una muerte inmortal. En el sexto puesto, la versión mala y ya es decir, de Stephen King, Dean Koontz, autor de obras como Tensión, Velocidad, Escalofríos o Fantasmas, la tetralogía de los sustantivos. En el séptimo puesto, Daniel Steele y en el octavo, Dan Brown, el detective de los misterios paranormales que conquistó nuestros corazones con esa obra maestra que fue El Código Da Vinci. Y finalmente, cerrando la lista, un empate entre la gran autora J.K. Rowling, escritora polivalente y muy variada, y un desconocido que se ha colocado aquí, Dios sabe por qué, J.R.R. Tolkien, quien que hubiera escrito algo famoso y bueno en su vida, vamos. ¿Y Stephanie Meyer? ¿Ken Follett? ¿Carmele Marchante? Desde luego, vaya lista de mierda. No saben apreciar a los artistas de verdad. Artistas como Bono, el cantante de U2, después de salvar al mundo de la hambruna, de la malaria y de cosas peores, como los últimos discos de la banda, ha decidido que la mejor estrategia para ganar dinero a las puertas es hacer la música en un musical sobre Peter Parker, o sea, de Spider-Man. Sin embargo, el musical parece que va a ser un fracaso de los que se recuerdan. No me pregunto por qué. Y Bono ha decidido cantar el tema principal en los conciertos de la banda. Ahora podemos escuchar la canción en cuestión. Disfrutad, disfrutad. Por ahí va, por el cielo, no es una bala, no es un avión, él es Spider-Man, él es Spider-Man. Él se tira, Mary Jane, por las noches, qué placer, era su mujer. Del Guamor de mira que este musical va a fracasar. Bono y Spiderman, vaya musical. No sé quién ha pensado que esto puede triunfar. Habrá sido algún tarao, una araña, le picó. Yo soy Bono, el EU2, ese soy yo. No soy Spiderman. Mira que esté música. Otro que va a fracasar, al menos en crítica, es Johnny Depp con Piratas del Caribe 4. Mientras tanto, apareció otro día en una escuela de Londres vestido como Jack Sparrow. Si es que tantos años con Tim Burton, es normal, el hombre no podía acabar bien. Que no, hombre, que no es por eso. La cuestión es que Depp leyó una nota en la que una niña de 9 años le escribió pidiéndole ayuda para amotinarse contra sus profesores. El actor, ni corto ni perezoso, se vistió como el pirata y se presentó en el colegio parando el amotinamiento antes de que llegara a más males. ¿Una niña amotinándose? ¿Johnny Depp yendo al colegio? ¿Pero qué clase de mundo es este en el que vivimos? Pues prepárate, porque contamos con el testimonio de la niña en cuestión. Hola, Margarita. Hola, buenos días, good morning, bonjour, guten morgen, ojalá, guten su. Margarita, pero no te dijimos que no volvieras al programa, por favor. Es que yo soy una niña muy independiente que no hace caso a lo que le dicen los adultos porque entonces empieza a motivarme. ¿Pero esta quién es? Es la sobrina de Freddy, que vino un día al programa y no hay manera de echarla. A ver, Margarita, calla un poco, calla un momento. ¿Se puede saber por qué te quieres amotinar contra los profesores? Pues porque me tienen manía, porque seré más lista y entonces lo digo todo bien y dejo en ridículo a mis profesores y porque seré más guapa y porque yo pero, no viene a verme niña, para casarse no, conmigo. ¿No te das cuenta de lo que el amotinamiento es la cosa más repelente del mundo? Pues no es repelente porque es de piratas y yo soy una pirata porque mi padre se bajó cárcel en mule y entonces yo soy una pirata Margarita, más mala Margarita, y sanguinaria. Mira, escucha, vamos a jugar un juego muy divertido, ¿eh? Yo te amordazo con cinta aislante y te quedas abandonado en los baños. ¿Qué te me dices? Pues mis padres son en jugar conmigo, algo parecido, pero yo siempre gano porque gano todo. Ahora, ya está. Joder, Caribio, por Dios. Y la noticia bomba de esta semana. De este mes. De este año. De este milenio. Pero se acaba de empezar. No, si no tengo ni idea. Lo digo porque así le interrumpo. A callar. La noticia que os dejará sin respiración es, atentos, que Peter Jackson finalmente dirigirá El Hobbit. No es como si nos lo pudiéramos esperar después de dirigir toda la trilogía del Anillo, después de ser la única persona realmente involucrada en el proyecto. Sí, ha sido tan inesperado como el éxito en taquilla de Crepúsculo. Y el propio Peter Jackson está aquí para hablarnos de su película. Hola, señor gordo. Ya no estoy gordo, que me apunté al gimnasio de Pablo Motos. Bueno, en nuestros corazones siempre será usted el señor gordo. En fin, hablemos de sus chorradas, de sus tonterías. Venga, díganos un poco cómo tiene pensado hacer El Hobbit. Me alegro de que me haga esa pregunta. Y es que creo que un libro como este lo podemos dividir fácil en 19 películas. Ah. Una macrosaga, a película por capítulo. ¿No le está echando usted un poco de morro? Cada una de ellas durará 3 horas y media, en 13, a lo grande. Pero sigo siendo un tío enrollado, ¿eh? Soy Peter Jackson, director de películas minoritarias como Mal Gusto o Blade Dead. Si soy colegón de Kevin Smith, que es otro tío enrollado de Hollywood. Pero no dijo Kevin Smith que la trilogía del Señor de los Anillos era una calla, mierda. Calla, sonríe a la cámara, sonríe. Pero si aquí no hay cámaras, hay solo micros. ¿Pero tú crees que 19 películas se rodan solas? Ahora mismo estamos rodando con una cartulina al fondo que no veis. A ver, tú puedes ser el enano Mirgoth y tú la bella Lothmaren. ¿Se lo está inventando todo ahora mismo? No tanto, ¿eh? Seguro que Tolkien tiene pensadísimo una relación amorosa como la que hemos metido entre Gollum y Arwen que... Mejor cállese, señor gordo, de verdad. ¡No, estoy gordo! Váyase a hacer King Kong 2. Y hablando de películas de calidad como King Kong 2, ¿os gustó Paranormal Activity? No. ¿Estáis esperando con ganas su segunda parte? Antes de verla me pego un tiro. Pues puedes empezar a cargar tu pistola, porque no solo se espera una secuela americana, sino también una japonesa titulada Paranormal Activity, Tokyo Night. A esta secuela local le seguirán muchas otras segundas partes locales. Dicho de otra manera, tendremos unas 13 segundas partes de Paranormal Activity, si la cosa japonesa va bien. ¿Y en España? ¿Cómo sería Paranormal Activity en España? Venga, cariño, vamos a dejar la cámara aquí encendida sin motivo aparente y mientras vamos a pasearnos desnudos por la habitación sin pudor ni razón alguna. Dios mío, ¿ese es el espíritu de un excombatiente de la guerra civil? Espera, parece que quiere hablar. ¿Os he contado alguna vez lo de mi historia de amor adolescente en plena guerra civil? Venid, os la cuento entera. No. Resulta que... ¡No! Una historia de terror y actividades paranormales en Actividad Paranormal, Lío en Madrid, con Antonio Resines, Ana de Armas y Tony de Blanc, preseleccionada para los Oscar. Creo que le hemos dado esquinazo. Fue entonces en 1936 cuando Josefa me enseñó lo que era amar. Y en ese momento... Próximamente en los mejores cines. Hoy en nuestro programa Cine al Día comenzamos nuestra sección Invitados Distinguidos, que muy distinguidos no serán cuando están aquí. Hoy tenemos con nosotros al profesor Herman von Rotterdam de la Universidad de... no sé, algún sitio. Profesor. Buenos días. El profesor von Rotterdam es el famoso inventor de un nuevo sistema para visionar películas que, según dicen, va a ser la nueva moda en Hollywood. Efectivamente, mi sistema se llama el D3. ¿Tiene que ver con el 3D? ¡El 3D! ¡Burdo plagio de mi sistema! Pero el 3D lleva décadas existiendo y se basa en un concepto físico... ¡A callar! Bueno, cuéntenos, por favor, ¿en qué consiste su D3? Bueno, el sistema D3 da un efecto de profundidad a la película en el que la imagen, en lugar de salir de la pantalla, se hunde más en ella. Pero así los espectadores verán peor la película. ¿En efecto? ¿Pero eso qué sentido tiene? Pues así querrán volver a verla y ganaremos el doble. Eso es un despropósito, caballero. Pues James Cameron ya me lo ha comprado 8 veces. Ah, entonces tiene que ser bueno. Entonces tiene que ser la hostia, ¿no? Sí. Oye, Miguelito, ¿tú has oído hablar del Festival Mundo Idiota? Ese festival que se celebra el 31 de octubre, donde toca la excepción, Mojinos Escocido, el Reino Renaldo, Mamá la Deya, el Hombre en Interna, los Peter Sellers, el Macari Muertos, el Chibi, Ricky López y Logan Dules, presentado y amenizado por Goma Espuma y Teatro a las 12. Sí. Pues no, ese festival no me lo conocía. Festival Mundo Idiota. No te lo pierdas, tonto. Y como cada 2 semanas, uno de nosotros se ha visto masacrado por un producto que vosotros habéis elegido. Bueno, esta vez técnicamente no, que acabamos de empezar y nos tuvimos que sacar las castañas del fuego. A ver, la cosa funciona así. Vosotros nos mandáis un email a normasdeequivocacion, con doses de equivocación, @gmail.com o por Twitter en twitter.com/ndeequivocacion, solo con una E, diciéndonos un producto infame con el que se nos saltarán las lágrimas solo al pensar que vamos a tener que hablar de él. Un videojuego, una película o una serie horrible, lo que os dé la gana. Y nosotros lo analizaremos en el programa a sorteo. Si salís elegidos, ganaréis un bonito premio. Fácil, ¿eh? Y hace un par de semanas, nuestro compañero Bob salió elegido para una tarea complicada y sin par. Analizar el cómic de escenas de matrimonio. ¿Qué tal la experiencia, Bob? Pues cuando me dejen de sangrar los ojos, te cuento. Pues adelante con el reto. Hoy, Bob y escenas de matrimonio, el cómic. Sigo pensando que te quiero demasiado. Pues cariño mío, lo mejor que me ha pasado. Yo también te quiero un montón. Qué maravilla, toda la vajilla adornando nuestro salón. Ya estamos. Y ese pedazo tele de plasma nos ha costado un riñón. Ya ves. Voy a la compra y tú saca el perro, levántate del sillón. Bueno. Voy a por tapacos, lo mejor. Yeah, yeah, yeah. Bueno, antes de nada, yo tendría que aclarar que tampoco estoy muy seguro, no sé muy bien qué es escenas de matrimonio. Por lo que tengo entendido, pues es una especie de programa de televisión donde la gente, pues bueno, se insulta y relaciones enteras se vienen abajo para disfrute del propio espectador, que se ve que lo encuentra muy gracioso. Y la verdad es que al principio estaba un poco preocupado y a la vez asustado por el hecho de tener que leerme el cómic de escenas de matrimonio. Y luego, bueno, vi que eran solo 45 páginas y pensé que a lo mejor podría, si no me reía con él, pues me reiría de él. Y después de leerlo, lo cierto es que el cómic es un poco, no sé, la sensación que me deja es como un folio, ¿no? El folio existe, es materia, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y el cómic de escenas de matrimonio viene a ser lo mismo, ¿no? Está en una estantería de la FNAC, en fin, y Randy Max pasa por ahí, lo compra. Debo decir que no me lo compré, me lo regalaron en Sound del cómic, eso dice las grandes ventas del cómic, ¿no? Bueno, en claro, excusas, excusas. ¿Daban o cómics de escena de matrimonio o tomos...? Tomos 2 de Naruto, una cosa de esta. Bueno, sí. Salisteis ganando, a lo mejor. Pero bueno, empecemos viendo un poco cómo es el cómic en sí mismo. Pues bueno, es un cómic con dibujitos y tal. Y cada página es una pequeña historia, pues de nada, 3-4 viñetas. Si da, que a veces ni eso. Y con una visión supuestamente cómica sobre los tópicos de las relaciones. Y probablemente exista un trasfondo metafísico y filosófico que nadie ni los propios creadores entienden. Pero bueno, que probablemente esté ahí. Y la mayoría de los chistes, por llamarlos de alguna forma... Son chascarrillos. En ese sentido parece un poco una guía de contestaciones hirientes para parejas de hoy en día, ¿no? Por ejemplo, una mujer le pide a su marido un orgasmo y él le dice que lo pida al Corte Inglés. En fin. Qué bueno, mujer, ¿eh? Es un chiste buenísimo. Sí, sí, sí. La mujer le dice que su madre va a vivir con ellos, él responde, vale, así nos ahorramos la asistenta, en fin. Madre mía. ¿Y hubo alguien que escribió este cómic? Pues la verdad es que no lo sé. Supongo que habría... Seguramente hubiera varias personas. Porque en la portada no vienen los autores. Sí, creo que dentro tampoco. No he tenido el valor de mirarlo realmente. Porque, bueno, no quiero pensar que esto está escrito por personas. Prefiero imaginar que es una especie de cyborg ordenador. Hay que decir a favor del cómic que el dibujo no está mal. El dibujo no está mal. A ratos, es a ratos. A ratos está bien, a ratos... Hay muchos cómics profesionales que son considerados obras maestras que el dibujo es mucho peor que este. Bueno, pero aquí el problema no es el dibujo, es todo lo demás. Sí. Así que bueno. Y bueno, como decía, los chistes, bueno, hay varios tipos de chistes. Y bueno, o sea, varios tipos de chistes con un humor muy particular. Hay chistes que no te hacen gracia, hay chistes que te hacen gracia o que te exasperan, pero es que el chiste de los chistes de escenas de matrimonio es que no existe, no hay chiste, no hay humor alguno. Es decir, es un poco como las cintas caseras, es como si te grabas a ti mismo haciendo respuestas ingeniosas, supuestamente ingeniosas, y lo comercializas y lo vendes. ¿Qué tipo de respuestas ingeniosas? Sorpréndenos. Por poner un ejemplo, tengo el cómic aquí mismo, voy a abrir una página al azar. Lo está haciendo. Y veamos qué encuentro. A ver, por ejemplo, esto es la página 9. ¿No? Donde aquí una pareja pues habla de tener hijos y la tira termina con él diciendo que bueno, no quiere que ella tenga hijos porque pensaba en ella con su carrera truncada y su cuerpo deformado y luego con alguien para pagar la hipoteca. Muy bueno, ¿eh? Esto es efectivamente, pues esto es humor, es el humor del mañana, ¿no? Es un chiste porque el tío se imagina a la tía deformada, ¿no? Sin ningún tipo de sentido. Y probablemente no tenga nada que ver con... No tiene tampoco el valor ahora de mirar el resto de la viñeta por miedo a recordar. Pero probablemente tampoco tenga que ver nada con el resto, ¿no? Hay en ese sentido un chiste, una página bastante... Lo sigo llamando chiste, ¿no? Tendría que llamarlo chiste, pero bueno, nos entendemos. Una página bastante significativa donde una de estas parejas que consulto aquí en la portada, que se llama Miguel, donde el bueno de Miguel va con su mujer... Un momento, Miguel es Miguel, el de la pareja joven, porque habrá una pareja joven, una madurita y otra vieja, ¿no? Efectivamente, hay tres parejas, el joven es Miguel, el mediano es Natalio y el más mayor es Roberto. O sea, Natalio. El mayor es Abelino, ¿no? De Pepa y Abelino. Ah, pues según esto, no. A lo mejor es que esto no es realmente una adaptación, tanto como un spin-off. Es que después lo cambia. A ver, no soy un experto en escenas de matrimonio, pero Abelino y Pepa se fueron a otra serie de televisión y entonces. No, pero a ver, en los comienzos originales de escenas de matrimonio, cuando estaba en Noche de Fiesta, eran Pepa y Abelino. Sí, pero es que este cómic ya fue parte de la decadencia de escenas de matrimonio. Ya. No del éxito. Hay que decir que no estaba mal en Noche de Fiesta. Hay que reconocer que no estaba mal del todo. Adelante, señores, empiecen a apagar las radios por nuestro mal gusto. Os veo verdaderamente documentados. Sí. Está bien. Es algo que yo no he hecho. Bueno, como comentaba, la tira en cuestión con Miguel y su mujer, novia, Sonia, comienza con él diciendo que vuelve de fiesta, ella replicando que dónde ha estado y diciendo que ha tirado su jersey a la basura, algo así. Y curiosamente termina con... Una imagen de él atado a una camilla con ella vestida de Frankenstein al lado, mientras él grita que exactamente las palabras: eres una doctora Frankenstein, tú quieres fabricar conmigo al padre perfecto para que te insemine. ¿Hay algún tipo de sentido esto? O sea, no hay sentido. Yo creo esto es un poco como Avatar, que tú ves Avatar y dices, aquí faltan horas de película, faltan 5 horas de película lo menos. Pues con este cómic lo mismo. Porque Avatar está complicado de entender como este cómic, ¿no? Efectivamente. Yo ahora espero una versión extendida de escenas de matrimonio con las 80.000 viñetas que hay para conectar en general los chascarrillos con el resto del argumento. Bueno, eso es un tipo de humor. Luego está el típico humor tradicional que se ve que existe, se ve que quieren hacer gracia, pero no lo consiguen. Pues aquí un marido, no sé si era Natalio o Roberto, le dice a su mujer que no van a volver al zoo porque la última vez se metió en la caja del gorila y el gorila desde entonces está deprimido y escribiéndole cartas de amor. Pues bueno, es humor, ¿no? ¿Qué se puede decir? ¿Verdad, sí? Es zoofilia, más que humor. Es zoofilia, la zoofilia es graciosa. De toda la vida. Es una perspectiva. Pero bueno, es que el humor de esta gente es verdaderamente particular. Yo creo que es un humor de estos que van diferidos. O sea, tú lo lees, no te hace gracia. Esperas 5 minutos, no te hace gracia. Y dentro de 2 horas después, a lo mejor le pillas el... Entonces tú ya se la deberías haber pillado. No, yo todavía no, porque a lo mejor es en plan 5 meses de diferido así. A lo mejor dentro de... Humor inteligente. Es una cosa que estás en la cama tirado y de repente te acuerdas de un chiste y le empiezas a ver la gracia, ¿no? Efectivamente. El mono le está mandando carta de amor porque se parece a un mono. Efectivamente, claro que sí. Y el chiste rápido, ¿eh? No, sí. Te he visto ágil. Del doctor Frankenstein todavía lo estoy pensando. Lo estás pensando. En el programa de la semana que viene hacemos un análisis pormenorizado de ese chiste en concreto. El tercer punto, el tercer tipo de humor más interesante que hay, el tercer tipo, no sé cuántos tipos de humor llevamos, ¿no? Más interesante que hay en este cómic es, bueno, esos casos concretos donde están una pareja hablando y demás, y por ejemplo ese momento en el que Natalio y Paca pues intentan tener relaciones amorosas, por decirlo de forma fina, y el cómic termina básicamente con Natalio preguntándole a Paca si no le ha querido nunca, y ella dice que no y que no le aguanta. Efectivamente, ese es el humor. ¿Cómo acaba? Ese es el chiste. Bueno, así eran los chistes de la serie de televisión. Es que no sé, nunca vi la serie. A mí lo que sorprende es que un chiste acabe con un "no te he querido nunca". Así es como, de hecho, terminan muchas parejas. Al día siguiente están también, ¿no? Están sentados en el sofá otra vez. Probablemente, sí. No sé si esto realmente tiene una estructura narrativa en absoluto. A lo mejor simplemente son saltos temporales. ¿Y cuál es tu teoría sobre quién ha escrito esto? ¿Mi teoría sobre quién ha escrito esto? Bueno, realmente prefiero no imaginarlo, como ya he dicho, porque, bueno, voy a comprobar una última vez. Si ven aquí, quizás vienen letras pequeñas, ¿no? El escritor dijo, por favor, no me acrediten en la portada, quiero aparecer en una letra pequeña junto al copyright, esas cosas que nadie ve. No, dijo, no quiero aparecer, por favor. No, efectivamente no aparece aquí, pero vamos, al final, quizás están, las tiras no están firmadas tampoco. No, al final lo único que hay, me temo, es... esto está muy bien también. Son 6 páginas con los 10 mejores, con lo cual, no son 10, son 30 de hecho, pero bueno, fijamos que está bien la cuenta. Los 10 mejores chistes de escenas de matrimonio, no sé si... Oh, Dios mío. Efectivamente. Cuenta alguno. Denos el número 1. El número uno de todos. Es que hay 3 números 1. Oh, Dios mío. Vale, por ejemplo, el número 1 de la pareja esta... Paca y Natalio sería: estas vacaciones lo voy a hacer al revés, dice ella. Me llevo el perro a la playa y a ti te meto en una escuela de obediencia y adiestramiento. A ver si por fin te enseñan a traerme las zapatillas. Caramba. Es perturbador, más que un chiste, es algo perturbador. Ahí estamos. Y seguimos con el siguiente número 1, que es Roberto, la confianza da asco, pregunta su mujer Martina, y él contesta: mira si da asco que me casé contigo. Es que no hace gracia. Esta es la cosa que si yo estoy con mi novia, estoy peleándome, le digo para hacerle daño. No tiene gracia. Es un manual de ruptura de pareja. Sí, en general es también bastante, bastante ilustrativo el segundo chiste de esta pareja, donde él le dice: mira, nuestro matrimonio ha sido un despropósito, pero no me arrepiento de que no hayamos tenido hijos, a saber lo que habría salido de ahí. Es gracioso porque no tiene gracia. No sé si es un... Esto está siendo mucho más cruel de lo que yo pensaba que iba a ser, ¿eh? Efectivamente, pero esas escenas de matrimonio, es una visión satírica, guiño, guiño. ¿Y por qué no salió la segunda parte del cómic a pesar de que estaba preparada? Me pregunto yo. Dios mío, estaba preparando una segunda parte. Si nunca salió, ¿por qué será? Increíble, no me lo puedo imaginar, porque realmente es un humor que llega a todas partes, es un humor universal. No, es un humor español, claramente. No, es universal, porque todo el mundo que lo lea, nadie le hace gracia. Es lo que nos une a toda la humanidad. Ha faltado el último número 1, el de la pareja joven. Ha faltado, lo leo ahora mismo. He tirado el cómic a varios metros de distancia para evitar que me infecte. Estoy viendo el precio desde aquí, 9 euros, que no es un precio caro, lo podéis comprar. 9 euros, podéis comprarlo en vuestra tienda, si es que no lo han tirado a un, no sé, a un vertedero de residuos radiactivos o algo, por ahí estará vuestro cómic de Yo creo que me compraré 5 o 6. No, la verdad es que no está caro, ¿eh? Tapadura, ¿eh? Sí, tapadura, sí. El problema es lo que viene dentro. Bueno, es el esfuerzo que han puesto en ello. En fin, el número 1, el de los 10 mejores chistes de la pareja joven, es: cariño, ¿has visto mi colección de películas de Chuck Norris? Lo pregunta él, por supuesto. A lo que ella responde: claro que la ha visto, está perfectamente colocada y ordenada en la basura. No. Tiene gracia porque a ella no le gusta Chuck Norris porque es una mujer. La gente quizá no lo pille de sus casas. Explícalo. A la mujer no le gusta Chuck Norris, a los hombres sí. Ya está. Ha hecho un diagrama, no lo ven desde casa, pero ha hecho un diagrama en un folio para que aquí en la radio lo entendamos perfectamente. Pone mujeres no, hombres sí. Es muy sencillo. Efectivamente. En estos momentos Billy Wilder se revuelve en su tumba de ¿por qué no habré tenido unas ideas tan geniales para mis películas? Continúa con el fin, ya supongo, de tu querido análisis. El fin, bueno, pues el fin, la conclusión que saco, si es que tengo que sacar alguna conclusión en absoluto, es lo que ya he dicho, que la próxima vez me deis un poco más de chicha para hacer el reto, porque realmente... Esto es así, sobre el papel, escenas de matrimonio cómic, no, nadie puede negar que es algo con mucha chicha. El problema es que lo empiezas a leer y no tiene nada por ningún lado. Pintaba muy bien, la verdad, yo creía que nos lo íbamos a pasar genial comentándolo aquí. Ese es el problema, tiene mérito además que hacer algo que en apariencia puede salir tan mal, es hacer algo tan indiferente, ¿no? Está bien, yo creo que han puesto esfuerzo en ello. No vamos a hacer que se rían de nuestro cómic, vamos a hacer que nuestro cómic no signifique nada, que sea una especie de página en blanco. No se ría nadie en absoluto. Bueno, yo supongo que los dibujitos animados estos se reirán. No son animados, son dibujitos ahí, puestos en las páginas. Yo supongo que ellos lo encontrarán gracioso. ¿Animados? Son animados si lo mueves, ¿no? De página en página. Son hologramas, si lo mueves se animan. Es el futuro. Lo gracioso de este cómic es que en el Salón de Manga nos repartieron igual, o del cómic, nos repartieron el cómic. 2.000, 3.000, 4.000 ejemplares. Pero, que no se vendieron. ¿Cuántos pensaban vender exactamente? Pero los repartían o simplemente los tiraban. No, te daban con la entrada uno de esos cómics. O Capitán Tsubasa número 28 o el cómic de escenas de matrimonio. Maravilloso. Dios mío, es que no lo vais a creer. Está iluminando su bombilla delante de mí, no sé qué. Es una señal, está en ese matrimonio. Es que Randy está teniendo una idea, pues si ilumina la bombilla. En serio. Ha sido muy extraño todo esto. Viendo que Bob no ha muerto, yo creo que ha llegado la hora de sortear el que será el reto dentro de 2 semanas. Y en este caso, el que nos ha dado el reto ha sido Spider Marga por Twitter, que nos propone que pasemos un rato de lo más pijo con la película de las Bratz. Yeah. Bueno, gracias, Spider Marga. Es un decir, ¿no? Gracias. Bueno, pues vamos a hacer el sorteo, que Bob, como ha hecho el reto esta semana, pues va a ser la mano inocente. Elígeme, Bob, por favor, que ya he visto la película. Tensión, tensión. Estos momentos de tensión en que yo sé a quién... ¡Randy! Es que ¡Randy! ¿Y el ganador es...? Me la ha chafado ella, Randy. Efectivamente. ¡Yo! ¡Otra! Bueno, pues amigos, gracias, Spider Marga. Cuando no veas que no te tengo agregada al Twitter, piensa por qué es. Pues te lo sí. Vas a pasar bien, la película. Sin duda. Sí, me ha dado está bien. Y yo la hemos visto y quedamos extasiados. Dentro de 2 semanas, la película de las Bratz la tendremos que analizar aquí en el reto. Y a mí ya me habéis joribiado el resto del día. Muchas gracias, amigos. Gracias. Y para relajarnos después de tanta emoción, vamos a coger las palomitas y a sentarnos porque llega a un nuevo episodio de 24 segundos. ¿En anteriores episodios de 24 segundos? Sé lo que vas a decir, Jaime. El presidente de los Estados Unidos sigue vivo. Debemos encontrarlo. ¡Mira, Antonio! ¡Está ahí! ¡Repámpanos, Bauer! ¡Mi mejor agente! ¡Tienes que ayudarme! ¡Hay algo que no te he contado! ¿El qué, señor presidente de América? ¡Quedan 3 minutos para que una bomba atómica detone en Nueva York! ¡Debes detenerlo, Bauer! ¿Nueva York? ¡Pero si estamos en Los Ángeles! ¡Tranquilo, Jack! ¡Sé que encontrarás la manera de hacerlo! Cuatro tarados y muchas curvas. Dan miedo, dan mucho miedo. ¿Pero qué decís? ¿Qué hacéis? Estamos intentando averiguar cuál sería el eslogan más adecuado para normas de equivocación. Joder, que ni siquiera tenemos uno, no tenemos ni logo con los chachis que son. Yo creo que casi que mejor, porque visto lo visto, las películas no es que sepan tampoco cómo hacer un buen eslogan. Sí. Tenemos varios ejemplos, además. Por ejemplo, eslóganes con 3 palabras. Cube. Miedo, paranoia, desesperación. Está muy bien esto de las 3 palabras. Sí, además hay 3 puntos suspensivos tras paranoia y antes de desesperación, por algún motivo que no sabemos. Además, podrían ser 3 libros de Stephen King, ¿no? Miedo, paranoia, desesperación. De hecho, es un libro de Stephen King. Ya está, solo quedan 2. Pero esto de las 3 palabras es fascinante por el mero hecho de que te dan 3 adjetivos que luego igual no tienen nada que ver con la película. Yo no recuerdo paranoia en Cube, miedo justito y desesperación, sí, pero no sé. ¿No podían poner cubos? Cubos, está bien. Es un buen eslogan también, cube, cubos. Habrá cubos. Habrá cubos. No engaña. ¿Cuál es el siguiente ejemplo? Rise, víctima, vampiro, asesina. Está bien, realmente. A ver, ¿la víctima es un vampiro y a la vez es la asesina? ¿O la asesina es una víctima del vampiro? ¿O el vampiro es un asesino de la víctima? Es todo a la vez. O son 3 personas diferentes, una víctima, un vampiro y una asesina que se conocen, tomante. Luego tenemos a Armageddon, por amor, por honor, por la humanidad. Oh. Es muy bonito. Emocionante. Además, yo recuerdo que la película tenía todo. Tenía amor, sí, tenía honor, tenía humanidad. Esto es un buen eslogan, pero a mí podría poner lo mismo. Ciervos, muerte, amor. Pensadlo, funciona con todas las películas. Es brillante, ¿eh? Brillante. Simplemente hay que ver la película y coger 3 palabras al azar. No hace falta ni ver la película, basta con ver el póster. Con el póster, increíble. Entonces acabas de ahorrar realmente mucho espacio, tiempo y dinero a todos los productores del Hollywood hoy en día. Y del antiguo, tú imagínate, Casablanca. Pianos, aviones, nazis. ¿Para qué contratar una campaña de marketing cuando lo tienes ahí? Sí, deberíamos meter nazis en todos los eslóganes. Eso atrae a la gente. Armagedón, por amor, por honor, por los nazis. Pero hay otro tipo que todavía nos saca incluso más de quicio, que son aquellos eslóganes gigantescos que no son tan cortos como las 3 palabras, que igual no te indican tanto. Te lo cuentan todo. Son esos eslóganes llamados los eslóganes de sinopsis. Ejemplo claro. Amanecer Zulú tiene el siguiente eslogan en su edición en DVD. En enero de 1879, unos 24.000 miembros de los Zulú masacraron a 1.300 soldados británicos en la lucha por mantener las colonias africanas. Bebe un poco de agua a mitad del eslogan. Yo ya no quiero verla, ya. Me la han contado entera. Es que ¿para qué? Es que les falta decir. Y entonces hay un aventurero que está por ahí, que se enfrenta a todos y al final gana. Es que te lo cuentan y todo. Hay un amanecer y es Zulú. En realidad hay un giro, que este eslogan no representa para nada la película. La gente la compra pensando que va a ver esto y en realidad es una película de ciencia ficción. Hay dinosaurios en la película. Hay dinosaurios también, sí. En las colonias africanas. O, por ejemplo, análisis final. Este tiene una mezcla entre las tres palabras y la sinopsis. Alguien es seducido, alguien es engañado. Y antes de que todo termine, tres puntos, alguien muere. Joder, vale, macho. Brillante. Te pones al final. Sí, pero también tiene puntos suspensivos. Sí. Es un recurso muy utilizado. A mí me gusta lo de alguien muere. Dinos ya quién es. ¿Qué más te da? Sí. Van a hacer un eslogan parecido para el sexto sentido. Alguien ve fantasmas y al final Bruce Willis muere. Está muerto. Al final bueno, muerto. Esto era un spoiler y tal, pues alguien no ha visto la película. ¿Quién ha visto la película? ¿Quién ha visto estos sentidos? ¿Quién ha visto los otros? Y la spoilearon en el Congreso de los Diputados. Eso mismo. ¿Quién no ve el Congreso de los Diputados? No. Yo me enteré del final de los otros por ahí, porque yo veo el Congreso. Buenas tardes, ¿no? Lo que digo de este eslogan es: alguien es seducido, alguien es engañado, y antes de que todo termine, alguien muere. ¿Conviertes a ver la película y hay alguien que se llame alguien realmente? O sea, alguien va a ser seducido, engañado y va a morir al final. Bueno, y hablando un poco también del uso dramático de los puntos suspensivos, en esto de los eslóganes es brutal, ¿no? Por ejemplo, aquí en Profundidad 6, que la película... A saber qué cojones es eso. Que es bastante conocida, Profundidad 6, la secuela de Profundidad 5. Es toda una saga, hasta Profundidad 27, cosas así. Es como Saw, ¿no? Como Saw, efectivamente. Pero una es porno también. Sí, aquí sí. Esta es de eso. Esta es la porno, ¿no? Sí. Bueno, el eslogan en cuestión es: no todos los aliens vienen del espacio. Guarde su última respiración, puntos suspensivos, para gritar. Oh, yo guardaría mi última respiración para pedir ayuda o algo, ¿no? Realmente. ¿No? Vamos a gritar. Tienes que guardártela no para ayudar, o sea, no para pedir ayuda o no para decirte quiero, mi amor. No tienes para gritar. O para correr o para huir de los aliens. Oh, todavía tenemos energías, podemos salir corriendo. No, gritemos. Lo bueno que a través de este eslogan sabemos por lo menos de qué va la peli, porque tú ves Profundidad 6 y... Te puedes imaginar cualquier cosa. ¿De qué va la peli esta? ¿De aliens, no? No, no todos los aliens vienen. No, pero esto es muy curioso. Aliens de la Tierra. Eso no tiene ni siquiera sentido. Claro, a lo mejor se refieren, yo qué sé, a criaturas de las profundidades marinas. Entonces no son aliens. Alienígenas son de otros planetas. No todos los aliens vienen del espacio. Sí vienen del espacio. Bueno, pero ¿qué estás hablando? Lionheart, la película protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Exacto. Ese actorazo al que todos amamos, Oscars. Queremos, respetamos. En fin, el eslogan en cuestión es: cuando las calles son una jungla, puntos suspensivos, solo puede haber un rey. Esto bien, teniendo en cuenta que no lo han traducido al castellano, con lo cual pierde todo el sentido. Lionheart, corazón de león, con león, jungla, rey, Lionheart. Quien no sepa un poquito de inglés se va a quedar... Pues muy bien, qué rey. Claro. Es como el último rey de Escocia, pero con Van Damme, ¿acaso? Claro, porque yo pensaba, ¿por qué dice rey si es jungla, no? Tendría que decir del palacio o algo así, ¿no? Sí. Si es jungla tendría que ser, pues solo puede haber, yo que sé, un mono o algo así, ¿no? Cosas que hay en la jungla. La palmera, la última palmera. Cuando las calles son una jungla, pues no sé, cuando se han llenado de verdín. Vaya asco, por eso. Nacidas para sufrir, que tampoco conozco. Es una película de mujeres, ¿no? Tiene sí, que serlo. Que ha nacido para sufrir, de hecho. Como todas las mujeres. O a lo mejor de hombres transexuales, tampoco vamos a descartar esas opciones. El eslogan en cuestión es: si es que no se puede ser tan buena. Puntos suspensivos. A mí me gusta la utilización de los puntos suspensivos. Aquí no viene a cuento de nada. No, los otros suenan épicos. Este suena... Bueno, sí, cojones. Este suena, bueno, no sé a qué suena. Todo el pico que suena, guarde su última respiración para gritar, ¿no? Tampoco es la cosa más épica del mundo. Bueno, pero es tu última respiración, es como el final, ya... Sí. Pero si es que no se puede ser tan buena... Sí, es que va entre admiración, es lo curioso. ¡Si es que no se puede ser tan buena! Este eslogan no puede ser tan bueno tampoco. Es que no se puede... Yo creo que se refiere a la película. Si es que no puede ser tan buena... Sí, no lo es. Le falta, al final, lo sentimos, perdón. Esta película no la decimos queriendo. Esto lo decimos sin haberla visto. Luego, a lo mejor, ¿te imaginas? La lista de Schindler o algo así, El Padrino otra vez. Nacidas para sufrir. Nacidas para sufrir. Están todos en la misma liga. Padrino 2. Pero bueno, esto de exclamaciones sin venir a cuento tiene mucha mucha miga, ¿no? Sí, no, pero las exclamaciones son un poco como los puntos suspensivos, que los dejas caer. O sea, tú coges pues un montón de páginas. ¿Dónde ponemos exclamaciones y dónde puntos suspensivos? Vas aleatoriamente. En las líneas pares pones exclamaciones y en las impares puntos suspensivos. Así va. En unos eslogans pones admiraciones, en otros puntos suspensivos, según como te vengan, ¿no? Efectivamente. Pero fijaos en esta, en Regresaron 3, la película, es la verdadera historia de la experiencia personal de una mujer. ¡Yuhu! Entre admiraciones. Sin embargo, si quitas las admiraciones, se queda como la verdadera historia de la experiencia personal de una mujer. Lo que yo me digo... cambia el sentido totalmente. ¿Es un drama? ¿Es una comedia? ¿Qué es? Yo me estoy preguntando si es regresar un 3, tendría que ser la verdadera historia de la experiencia de 3 mujeres. Es que fue una mujer y 2 hombres, pero los hombres no inventan por qué. Igual fueron 4 y regresaron 3. Y una murió por el camino, claro. Es un drama de la hostia. Claro, a lo mejor tiene un problema psicológico y en realidad se cree 3 personas. O lo mismo, está embarazada de gemelos. Es lo que dice el padre, eres una guarrona, te fuiste al viaje de estudios, se fue uno y regresaron 3. También tenemos a la película El tesoro de la selva perdida. Buscaban un tesoro y encontraron feroces caníbales. ¡Ay, diversión! Está muy bien, porque esto es como decir, quería preparar una tortilla y se encontró con Hitler, ¿sabes? No sé, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sería curioso, porque este podría ser también el eslogan de Holocausto caníbal. Estaría bien. Sí. Buscaban una tortuga y se encontraron feroces caníbales. ¿De qué va? ¿De un tesoro o de caníbales? De las dos cosas. O sea, la chica o los chicos, pongo, van a buscar un tesoro, abrirán el cofre del tesoro y saldrán del cofre millones de feroces caníbales. Increíble. ¿Pero has deducido todo eso por el eslogan? ¿Cómo lo has hecho? Pues porque buscaban un tesoro y encontraron feroces caníbales. Ah, claro, es que no pone ahí. Claro, claro. Es que cogieron el mapa que marcaba el tesoro, pero en realidad marcaba la locación de los feroces caníbales. Y eso lo sabes porque dice que buscaban un tesoro. Lo más curioso también son esas que te ponen las críticas, ¿no? 5 estrellas, que a mí me hace mucho tiempo, 4 estrellas, bueno, no es tan buena, ¿no? Como por ejemplo, Prueba de Fuego, dice, la película más edificante de este año en América, ¿no pone quién lo ha dicho? ¿Edificante? Edificante. ¿No tienen otro objetivo? Esta película, conviene aclarar además que no salía este chaval con el Kirk Cameron. Efectivamente, el protagonista era Kirk Cameron. Con lo cual, claro, Kirk Cameron que digamos... edifica sus productos, porque es ahora una especie de cristiano ultracatólico. A ti te plantean, ¿quieres ver una película sobre bomberos con Kirk Cameron? Es muy edificante. Yo te aseguro que vas al lado contrario de donde esté la persona que te la ha propuesto. O sea, yo no quiero ver la mejor película de este año en América. Yo quiero ver la más edificante, por favor. Así te sentirás edificado. Así podrás edificar un edificio. Oh, Dios. Oh, esto es el humor. Pero no solamente las críticas, también tenemos los eslogans sosos y genéricos. Si esto pensabas que eran sosos, no habéis visto... Vamos a ver, tú tienes una película como El tesoro del Amazonas, que no, de la selva perdida, este es del Amazonas, y no se te ocurre otra cosa y dices, ¿de qué va? No sé. De aventuras. Empieza la gran aventura. No sé, si fuera de carreras, empieza la gran carrera. Eso es para que lo leas y digas, esta es la gran aventura, o sea, realmente Indiana y John no son nada, porque esta es la gran aventura, lo pone ahí. Y si lo pone ahí, es que es verdad. Conviene también aclarar que la película en cuestión creo que duraba unos 20 minutos, con lo cual tampoco sé cómo de grande será. Entonces no es película. Pero la hora y 20 minutos. 20 minutos. Joder, hora y 20, yo qué he dicho. 20 minutos. Bueno, pero yo es que la hora la doy por supuesta. Hombre, es una gran aventura en formato corto, pequeñito. Los niños del Feng Shui, que esto se ve que debe ser, pues hay como una moda de estas orientales. El eslogan en cuestión es: salvar vidas es salvar al mundo. Yo pensaba que salvar el mundo era salvar al mundo. Y salvar vidas, pero no. No. En el momento, tú imaginas que tu abuela se atraganta con una galleta, tú le sacas la galleta y acabas de salvar al mundo. No, porque tienen que ser vidas en plural. O sea, si tu abuela y tu abuelo se atragantan al mismo tiempo con las galletas, no sé cómo los va a salvar a los dos al mismo tiempo, pero bueno, si lo haces, entonces salvas al mundo. Bueno, en fin, no encontraría mucho sentido la cosa. A ver, es que esto ya se mueve a un nivel mucho más filosófico y mucho más... No podemos entenderlo aquí realmente con los medios que tenemos. El intercambio. La película de Clint Eastwood. Como nos gusta. Muy bien. Sí, verdad. ¿De Angelina Jolie? Qué listo soy. Venga, vamos a decir todo el reparto. El eslogan en cuestión es... No, ya no nos sabemos más. ¿Cómo que no? Bueno, luego pienso alguno. Una historia real. Vale, ¿sí? ¿Y qué más? Continúa. No, es una historia real, ya está. Ya está, ese es el eslogan. Sí, así lo sabes y dices, mira, es una historia real. Está bien, porque yo paso por la cine y digo, una historia real, pues no voy a verla. Ya me lo vi en Wikipedia lo que pasó y no sé. Bueno, pero aquí está dramatizado, sale Angelina Jolie gritando y tal. Si pusiera todavía la increíble historia real. No, una historia real. Bueno. ¿O basada en hechos reales? Sí, pero es una historia. O sea, de tantas que pasan, pues un día fue a comprar el pan y me dormieron mal las vueltas. Una historia real. Vale, pues el siguiente eslogan de Detective, esta, bueno, ya es una película, digamos, más conocidilla. Sí, conocidísima. Hombre, sale Frank Sinatra. Frank Sinatra. El eslogan en cuestión es una visión adulta de un detective. También esto de repetir el título en el eslogan. El detective, una visión adulta de un detective. Estas de repetir el título en el eslogan, tenemos la de Mando Perdido. Mando Perdido, una guerra para recuperar el prestigio perdido. Se han perdido muchas cosas, ¿eh? Joder. ¿Mando perdido qué es? ¿Mundo perdido, pero con un mando? No, es alguien que ha perdido el mando de la tele. Y luego tiene que buscar un mando universal. En estos momentos hay miradas de... No pueden ustedes ver. Ese chiste lo he hecho yo antes en casa y me lo ha robado aquí el compañero. Miradas, pero bueno, como no era demasiado bueno, se lo voy a dejar. Joder, no demasiado bueno, es horrible. Y tenemos... Quiero decir, era suyo originalmente. Era suyo totalmente, sí. Totalmente. Y tenemos también esos eslogans eróticos, amigos. Oh, llenos sí. De emoción y de morbo. Como el de Henry y June. Una historia real más erótica que ninguna fantasía. El diario íntimo de Anaïs Nin. Lo de Anaïs Nin me corta todo el rollo. Sí, no, sí. Porque una historia más real, más erótica que una fantasía te pone a mil. Es una cosa. Eso me pone. Sí, tú estás pensando en esa fantasía que tuviste con tentáculos. No, amigo, la historia real es mucho más erótica. ¿Más erótica que una fantasía con tentáculos? Increíble, ¿verdad? Estás de coña, ¿no? Yo, el diario íntimo de Anais Nin. ¿Quién es Anais Nin? ¿Por qué me debería importar lo que dice Anais Nin? Pues no sé, pero esto es su diario íntimo. Sí, que debe ser muy erótico. Es la hermana de Ana Frank. Sin embargo, la película se llama Henry Yun. O sea, Anais no aparece aquí. Es cierto. Con lo cual, a lo mejor era una especie de voyeur de estas y simplemente ponía en el diario lo que vea. Aquí mis dos vecinos, que son Henry Yun, pues están haciendo lo que sea que hacen. La siguiente que tenemos es de la película Las hijas de Drácula, porque por visto Drácula tuvo unas hijas, y tiene un eslogan, pone el sexo más atractivo jamás visto en Drácula. Fíjate. Porque mira que he visto sexo atractivo en Drácula, ¿eh? Fíjate, el sexo de Nosferatu no tiene nada que ver con este. Este es mucho más atractivo. Este es un sexo atractivísimo. ¿Dónde vas a parar? Además, con lo que nos pone a todos Drácula ahí, con la sangre y las muertes, el sexo, joder. La película ¿Cuánto me amas? Tiene el eslogan una comedia sensual sobre el precio del deseo. ¿Cuánto cuesta un deseo? ¿Cuánto no, cuesta? No, se llama deseos? ¿Cuánto me amas? Ah, sí, pero ¿cuánto me amas? No sé, 3 euros o 4. La playa, en algún lugar de este planeta debe existir. La película, la playa, ¿el qué? ¿Leonardo DiCaprio? En algún lugar de este planeta debe existir Leonardo DiCaprio, sí o sí. ¿En serio? Yo pensaba que era una especie de holograma o algo así. Le digo yo. Yo pensé que estaba en un sueño. Es una referencia. O quizás se refiere a la playa en sí, que debe ser en algún lugar del planeta. Hombre, pues en Tenerife, caso, mira, o... Se refiere a eso. Localizaciones del rodaje, ya está aquí. Se refiere a Tenerife o Formentera. En algún sitio existirá una playa. Como mezcla de todos los eslóganes que hemos dicho antes, tenemos el de un peliculón, Conejita en el campus. Impresionante. Que su eslogan es cerebro. No, a ver, es cerebro. Aunque penséis que una conejita en el campus no puede tener cerebro, pues por lo visto sí. Es cerebro, belleza, valentía. Estas chicas lo tienen todo, pero todavía no lo saben. No saben que tienen cerebro. No saben que tienen cerebro, no saben que tienen belleza. No se han planteado cómo pueden pensar. Y finalmente tenemos la del coleccionista de huesos. Dos policías siguen la pista de un asesino en serie. Deben mirar como uno solo. 3 puntos. Actuar como uno solo. 3 puntos. Pensar como uno solo. 3 puntos, 3 puntos. Antes de que aparezca otra víctima. Atención al récord. 4 3 puntos en tan solo un eslogan que encima te cuenta la película y hace lo de las 3 diferentes cosas. Me falta exclamación. Le falta una exclamación, debe ser al principio. ¡Dos policías en la pista del asesino en serie! Conviene además destacar que son 20 eslóganes porque cada uno está puesto en una parte de la portada. Sí, es para que los vayas leyendo y vayas claro, pero tú coleccionando. Tú ves la portada y ves el coleccionista de huesos. Pensar como uno solo. Dices, ¿qué cojones? Sí, pero como decimos, están por toda la portada desperdigados porque el que hacía la maquetación le dieron 4 eslóganes de no sé qué hacer con ellos. Lo voy a poner cada uno por un lado. A ver qué pasa. ¡Ha llegado el momento! Nuestro gran equipo hay que aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. Y un aplauso para Bob el falso Freddy. Hasta la semana que viene, esta vez sí. Y un aplauso para Jardita. Hasta la semana que viene, un aplauso para Randy. Hasta la semana que viene. Pues volvemos la semana que viene con más tonterías, más noticias y más imitaciones chuscas. ¡Un saludo! Goodbye, so soon, and isn't this a crime? We know by now the time knows how to fly. So here's goodbye, so soon. You'll find your separate way. If time's so short, I'll say so long and go. So soon, goodbye. You followed me, I followed you. We were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is through. So although it hurts, I'll try to smile as I say goodbye so soon. And isn't this a crime? We know by now the time knows how to fly. So here's goodbye so soon. You'll find your separate way. Time so short, I'll say so long and go. So soon, goodbye. Bye, so soon, and isn't this a crime?